¡Ay, mis cuates! Esta canción se llama Uno Más de los Mojados, dedicados a tanto pelado que han entrado legalmente a United States. ¡Ah! ¡Ahí te va! A mi compadre Pancracio. ¡Ahí te voy, compadre! Cuando Pancracio vino a este país de güeros, solamente agujeros él traía en el pantalón. No se sorprendan que esta es la verdad, y al cabo se coló por el Río Bravo y escapó del asador. Era Pancracio uno más de los mojados que traían siempre asoleados a la heroica migración. Y ahora Pancracio, con los años que ha pasado, me dirán si no ha progresado, mírenlo en televisión. Limpia los baños, limpia los baños. Good morning, Prieta, le decía a cualquier güereja que encontraba en la banqueta, y ella no le hacía jalón. Y ahora las gordas, como estamos en carencia, andan buscando su herencia, y él les dice, limialón. Porque el viejo aprendió inglés. Y amigo, ¿saben ustedes que Pancracio se fue a los United States? Y a los 6 meses les escribió a todos sus cuates acá del rancho del Pujido y les decía: olvídaseme el español y dificúltaseme el inglés. Y sus cuates les contestaron: regrésate, güey, antes de que te quedes mudo. Pero un buen día se encontró a doña María, le juró que la amaría y le entregó su corazón. Y así pusieron un puestote de cacahuates, compartieron el petate y comparten el colchón, que te dio también. Y un barrio prieta le decía a cualquier oreja que encontraba en la banqueta, y ella no le hacía jalón. Y ahora las gordas, como estamos en carencia, andan buscando su herencia, y él les dice, limialón. ¡Ay! Como el pelado está trabajando en el traque allá en Arkansas. Allá en Arkansas, la llanta del viejo. ¡Ahí les voy! Good morning, Prieta, le decía a cualquier oreja que encontraba en la banqueta, y ella no le hacía jalón. Y ahora las gordas, como están ya en carencia, andan buscando su herencia, y él les dice, limialón, ¿qué quiere decir? Déjame en paz, déjame en paz. Go away, güey.